Así es, gente, buenas noches, un fuerte abrazo para quienes se enganchan a esta nueva señal de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Mi nombre es Javier Nats de Almeida, un gusto poder acompañarlos una noche más este viernes de aquí, en una entrega más de su programa de rock y motociclismo, esta ventana, este espacio abierto para todas las personas que quieren engancharse, quieren saber y conocer más de nuestra cultura, del motociclismo como tal, y también de escuchar muy buena música. Mi nombre es Javier Nats de Almeida, un gusto poder acompañarlos aquí a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y recuerden también que Torque Metal tiene su página en Facebook. Búsquenlo como Torque Metal, ahí también pueden escuchar y ver todas nuestras transmisiones. Muy buenas noches, les saluda Elizabeth Delgado Carrión. Luna Papachos para todos ustedes, bellas damas y bellos caballeros. Esta noche estaremos compartiendo con una hermosa chilena que viene viajando desde Chile hasta Alaska. Así que ya lo saben, contáctense con nosotros, que también tenemos nuestro número brutal. Nuestra línea brutal. 09-598-98-084. Así es, gente, vamos a tener un programa cargado de aventura. Vamos a tener muchas anécdotas de, por parte de esta motoviajera chilena, que es trucos también que nos puede enseñar. Sí, también trucos que nos va a contar un poco de toda su travesía, todo este camino que ha venido recorriendo desde Chile, con una ruta marcada, con un destino marcado hacia la ciudad de Alaska. Así que, gente, no se despeguen de este su programa Torque Metal. Recuerden nuestra línea brutal 095-98-98-084. Así es, gente, para todas las personas que quieran mandarnos, ya saben, comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que quieran decirnos. También los que quieran venir a la radio, tendremos sorpresas, claro, en futuras transmisiones. Gracias. Tenemos, como digo, tendremos sorpresas en futuras transmisiones. Ya tenemos algunos contactos con clubs y grupos que quieren venir aquí a presentar sus proyectos. Así que, gente, recuerden, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Young, rich man's gold. All that you need is in your soul. And you can do this if you try. Bueno, gente, ya estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal. Ahora sí, entrando al tema de este programa, nuestra visita, esta moto viajera chilena, que como siempre va a tener el gusto de presentarse ante todos ustedes. Hola a todos, mi nombre es Aileen Martínez, soy chilena, tengo 33 años, a punto de cumplir los 33 días, y vengo viajando de un largo viaje desde Cabo de Hornos hacia Alaska. Cabo de Hornos es una isla que está ubicada al sur de Ushuaia, donde habitan todavía personas, o sea, está catalogado como el poblado más austral del mundo. La ciudad más austral del mundo es Ushuaia, porque tiene más de 20.000 habitantes, pero aún en la isla que está más hacia el sur, sigue habiendo un caserío y un pueblo que se llama Puerto Toro. Así que desde ahí parte mi travesía, o sea, desde mi hogar, que es Osorno, sur de Chile, bajo rumbo a Cabo de Hornos, Puerto Toro, para luego subir, pasando países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, y ahora en este bello país que es Ecuador, que me ha tratado de maravilla, he conocido gente maravillosa. Y llevo aproximadamente 24.000 kilómetros recorrido, 4 meses de viaje. Viajo en una moto BMW F650 Twin, motor 800, tiene 71 caballos de fuerza, Es una moto, a mí me resulta muy cómoda, es bajita, porque yo mido 1.55 y peso 47 kilos. Y con moto, con equipaje y todo, esa moto está pesando alrededor de unos 250 kilos. Y en eso tuve que hacer Patagonia, muchas rutas off-road, tanto en Tierra del Fuego como en Brasil. Así que, bueno, los invito a que sigan sus sueños, porque todo es posible. Si puedo yo, que reunía todas las características para no aplicar a esta aventura. Y estoy en esto, y hasta el momento voy bien, nada malo ha ocurrido. Todo es posible. Así que, y prejuicios que tenía previos al viaje, que Brasil es peligroso, que el tráfico en Bolivia, que me van a robar, que es peligroso que una mujer ande sola. La verdad es que a mí ha sido bastante ventajoso. La gente te ayuda y hay mucha más gente buena que mala. O sea, es increíble cómo aparecen ángeles en tu ruta, en los momentos donde tú necesitas un poco de ayuda, un poco de auxilio, lo que sea. Pero siempre aparece alguien. Es como, yo digo que cuando andas con las buenas vibras, con la buena energía y tienes un sueño y tú generas tanta energía por cumplirlo, el universo va conspirando en ayudarte de una u otra manera. Así que los miedos hay que ir dejándolos atrás. Son necesarios. Yo no puedo decir que no tenía ningún miedo antes de partir. No, al contrario, tenía miedos como cualquier persona, pero mi afán y mi deseo por cumplir este sueño era mayor que los miedos que tenía. Así que por eso es donde estoy ahora, aquí en la ciudad de Quito, compartiendo en esta radio. Y bueno, les invito a que suban a su moto. Genial, genial la gente que anda en moto y que viaja, me parece muy bien, me gusta mucho. Y a que sigan sus sueños de manera general. No necesariamente es recorrer tantos países como lo estoy haciendo yo. A veces puede ser algo tan sencillo, pero hay que ponerle toda la energía en ello. Aileen Preciosa, bienvenidísima a nuestro país, a nuestra ciudad. Qué gusto poder tenerte aquí como mujer también, que seas una imagen para nosotros. Aquellas damas que queremos emprender vuelos largos, vuelos mucho más allá de nuestros límites. Muchas gracias por ser una referente para nosotras. Qué gusto tenerte acá, qué gusto poder compartir ruta, poder rodar contigo, poder compartir experiencias. Maravillosa. Sí, estoy muy agradecida porque este grupo de mujeres motociclistas acá en el Ecuador son el primer grupo de mujeres con el cual yo he compartido en todos los países que he recorrido. Y las veo unas mujeres súper preparadas, con buen equipamiento, buenas motos. Dan miedo. Sí. No, muy bellas. Cuando las vi, cuando aparecieron y nos reunimos, era como, wow. Muy, muy, mucha producción, como se dice en Chile. Mujeres muy producidas. Bueno, pues nosotras somos BMME, las Mujeres Motociclistas de Ecuador. Y somos, en total, somos alrededor de 52, me parece que ya somos ahora. Buen número. A nivel nacional, estamos Sierra, Costa y Oriente. Actualmente somos todas las integrantes, pues bueno, nos falta la parte de las Islas Galápagos y estaríamos completo todo el país bordeado de MME. Qué maravilla que las mujeres estén emprendiendo vuelo y estén realizando actividades que bastante prejuicio hay contra que las motos son más del mundo de los hombres, y eso lo he visto en todos los países de Latinoamérica que he recorrido. Hay un prejuicio contra eso, contra la mujer en motos de alta cilindrada, o sea, ya más de 100-150 centímetros cúbicos. Y me parece genial que la mujer esté, no me gusta mucho la palabra empoderada, sino que a una igualdad, que puedan desarrollarse, que tengan, ustedes gozan de tener bastante buen tráfico, aunque digan que no, buen tráfico y buenas carreteras. Cuéntalo por qué. Cuando hagan Perú, Paraguay, Perú y Bolivia, van a entender de lo que estoy hablando. Pero Ecuador es un país que, a mi parecer, está bastante bien en términos de un país ordenado. Sus carreteras son ordenadas. Es un país limpio. O sea, en la carretera puedes gozar de no ver basura en cada lugar. Hay países donde recorrí que eran kilómetros y kilómetros de basurales. y en realidad eran pistas. Y el tráfico. El tráfico acá aún se respeta al motociclista. Hoy día incluso la ruta que hicimos con Luna se nota también. A pesar de que ustedes consideren que es un tráfico terrible en Quito, sí se respeta al motociclista. En mayor o menor medida, pero hay países como Perú y Bolivia en donde eso es nulo. O sea, absolutamente nulo. Es por poco, te encienden las luces, vienen por tu pista de frente, te encienden las luces, tú te tienes que correr del otro lado, muchas veces en curva, y buses con personas. O sea, si yo no me lanzaba hacia la vereda en muchas ocasiones, hubiera muerto. Y el tema de cómo conservan las carreteras, bastante bien. Así que uno nunca valora lo que tiene hasta que sale fuera de su frontera. Así que bien, y como veo igual, mucha gente se moviliza acá en moto, dentro de Quito, y bastante bien. Y veo cómo realmente sí se respeta, bueno, según ustedes, quizá en mayor o menor medida, pero sí, no da miedo andar en su ciudad. Ese es el punto. Hay ciudades de Perú, por ejemplo, que yo entraba con susto. O sea, todos los motoviajeros que conocen Lima, por ejemplo, cruzar Lima o ir a La Paz en Bolivia, wow, sí se disfruta, esos países son muy bellos, pero está el otro factor del tráfico, que a uno le da un poquito de ansiedad pasar por esos lugares y un poquito de estrés. Pero Ecuador me ha tratado de maravilla, gozan de tener distintos climas, distintos tipos de paisajes que son maravillosos, o sea, tienen montaña, tienen costa, tienen valle, tienen de todo, así que está, y muchos animalitos. Yo en mi vida había visto una iguana. Así que bueno, estoy contentísima de estar acá. Tienen un clima, aunque ustedes digan que Guayaquil es mucho calor, para mí me parece fantástico, me gustó mucho Guayaquil. Quito también tiene el tema del centro histórico, una maravilla. Así que reúnen muchos factores para ser una ciudad de mucho plus. O sea, tienen el tema cultural, arquitectónico, flora y fauna muy diversa, un clima. O sea, si estás en Ecuador y no te gusta el calor, te vas más hacia la sierra. Si no te gusta tanto el frío, te vas más hacia la costa, y así. Tienen de todo y los felicito. Me ha sido muy placentero rodar acá en este país. Y espero que se motiven para conocer otros países vecinos como Chile. Así que ahí los estaremos esperando en el país más largo y angosto. Claro que sí, pues justo hoy tarde en el almuerzo con otras MME compartíamos gustos por querer salir ya a rutas fuera del país, extender los horizontes, abrir las alas, volar lejos, y qué mejor hacer planes con otras damas dueñas del asfalto que ruedan, que tienen experiencia, que son miembros de otros países, pues llegar a planear una ruta, decir, voy a verte a tu país, voy a conocer la ruta que hiciste, y que te puedan orientar qué te espera en la ruta, cómo prepararte, es magnífico, espectacular. Sí. Yo les invito, tanto hombres como mujeres, porque me he encontrado con, o sea, la pregunta típica que te hacen cuando te bajas de la moto es como, ¿vienes de Chile tan lejos? Y es como, ¿y sola? ¿Y no te da miedo? Esa es la pregunta clave. ¿No te da miedo andar sola? La verdad es que cuando tú ya partes, o sea, la decisión más difícil es partir. Ya tomas la decisión de partir, de organizar tu viaje, tu ruta, y decidir que lo vas a hacer sola, porque es bastante complejo muchas veces organizar algo en grupo, y mi viaje es largo, de más o menos 10 meses, un año, así que yo decido hacerlo sola, lo cual no me hace la mujer más valiente del universo, ¿no? Hay muchos temores, hay de todo. En el viaje es lo mismo que es la vida, pasas angustias, pasas miedos, pasas frío, pasas calor extremo, pasas de todo, y claro, en algún momento igual extrañas tu casa, y también tienes momentos de felicidad extrema, conoces gente maravillosa y sensaciones y percepciones del mundo que no puedes tener, es muy, muy difícil obtenerla cuando no sales de tus fronteras y estás todavía en tu zona de confort. Los invito a que lo hagan. cuesta partir, es cierto, a mí me costó muchísimo, pero una vez que tomas la decisión y ya recorres un par de kilómetros, te vas dando cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece. Cruzar fronteras ya no es tan complejo, ya sabes cómo se hace la importación temporal de la moto, el trámite de migración, ya sabes cómo te vas ambientando y mimetizando con el país, con lo que comen, cómo hablan, a qué hora se acuestan, todo ese tipo de cosas, y después cruzar a otro país se te hace mucho más sencillo. Creo que el primer país es como el más complicado, pero yo diría, me atrevo a decir que lo más complejo del viaje me ha sido que me enfermé en Bolivia, me intoxiqué dos veces y creo que lo más importante así es tu salud, que tú estés bien, independiente que viajes en una moto de 100 centímetros cúbicos, de 1200 centímetros cúbicos, o sea, todo viaje es realizable. Me he encontrado con gente que va en motos muy pequeñas, cargadas, y lo hace, y es posible. He encontrado viajeros que van a Alaska caminando. Hay un hombre que me encontré que iba con un carrito. O sea, venía de la Patagonia y iba a Alaska caminando. Y caminaba muy rápido. Iba con un carrito con todas sus cosas. Hay gente que va con un perro. O gente que va en bicicleta con perro. Te das dando cuenta que hay un mundo aparte del mundo de rutina que comúnmente conocemos. Y hay un mundo completamente alternativo. Que son toda esta gente viajero que para mí están viviendo realmente. Para mí, yo era ex militar, trabajaba en el Comando de Salud del Ejército, y hacer este cambio brutal en mi vida es tremendo. Pero eso quería, cambiar un poco la manera de ver la vida y decir, bueno, vamos a intentar un año hacer algo distinto, salir de la rutina, salir del esquema, salir de todo y ver cómo es esta vida. Y realmente creo que en 4 meses he vivido, yo, para mí 4 años, ha sido pero increíble. Prejuicios que he votado, miedos que también he votado, otras cosas que he ganado, conocerme mucho más y apreciar lo más valioso que podemos tener, que en realidad es el tiempo. El tiempo es lo más valioso que puedes tener. Y bueno, no lo puedes tener todo en la vida. Sí, se puede hacer un viaje así, fabuloso, viajando, conociendo gente, pero siempre hay que dejar algo atrás. Siempre. Es el precio que tienes que pagar, o lo pagas en dinero, o lo pagas con despedida, o lo pagas con tiempo de vida, pero tienes que saber que no lo puedes tener todo, tienes que tener prioridades. En este caso yo no tengo familia, y por lo cual puedo realizar este viaje, pero sí se puede, uno puede, tiene que hacer un equilibrio, un balance, puede ser un viaje corto, y ahí uno va poniendo la balanza. ¿Qué tipo de viaje pretendes realizar? Puedes realizar un viaje muy bueno con muy poco dinero, y también un viaje más elaborado, más preparado. Ahí es donde tú tienes que ir equilibrando si quieres dormir en hotel, en posada, en hostal, hacer camping, pero todo es posible, solo que tienes que saber organizarlo y ver más o menos cuánto estás dispuesto a tolerar de frío, tolerar de paciencia y asumir riesgos, obviamente, pero que son mucho menores de lo que uno presume. Qué bien, súper bien. Bueno, Aileen, coméntanos, ¿cómo te preparaste para hacer este viaje? A ver, me preparé mentalmente. De todas las formas, económica, mentalmente, mental, física. Porque sabía que debía abandonar. Un punto muy importante en mi viaje es que yo debía abandonar toda mi vida atrás, o sea, una pareja que tenía hace mucho tiempo, 10 años, y fue muy difícil, pero este era mi sueño, y por eso les digo que hay cosas que, para que tengan real valor, tú sabes que tienes que dejar cosas atrás. Yo no soy ni multimillonaria ni nada por el estilo, por lo tanto tuve que trabajar muchísimo, juntar mucho dinero y también dejar cosas atrás, como mi vehículo que tenía, algunas cosas que vendí en mi ex casa. Pero eso le otorga a tu viaje mayor valor, porque si yo hubiera sido una multimillonaria, oh, claro que lo hubiera disfrutado. Pero cuando tú tienes ese esfuerzo de haber dejado cosas por esto, le da mayor valor, mayor importancia, tú lo asumes de otro modo. Me preparé físicamente también, tuve TRX, porque yo soy muy pequeña y peso muy poco y la moto es grande, Así que me preparé, tuve trabajo de musculación, brazos, piernas. También, cuando partí el viaje, partí con 51 kilos y voy en 47. Así que comí mucho antes del viaje porque yo sabía que iba a perder kilos y todavía me falta la mitad del viaje. Y bueno, preparar a la familia, llegar y decirles, papá, mamá, me voy. Lo bueno en mi caso es que mis padres son muy jóvenes y ellos lo asumieron muy bien. Ellos son personas que me han criado de manera que yo siga mi sueño. Cuando me vean feliz a mí, ellos son felices. Y claro que les dije, papá, es probable, mamá, que yo muera en este viaje. O sea, es un hecho. pero también me puedo morir cruzando la calle, yendo al trabajo. Así que es un riesgo que asumo, pero si me llega a pasar algo, tienen que saber que yo estaba haciendo algo que me hacía inmensamente feliz. Que yo logré tomar decisiones fuertes en mi vida que muchas personas no lo logran. Están 50 años en una vida que muchas veces fue casi esquematizada, fue diseñada, pero llegar y romper eso y partir y no saber ni siquiera lo que vas, con qué te vas a encontrar, eso es bien fuerte. Y mis padres me apoyan, yo eso es, me hicieron la mitad de mi viaje con ese gran apoyo. No son papás que están todos los días preguntándome, ¿dónde estás? Contesta el teléfono. No, para nada. Cuando yo me siento, tengo señal, qué sé yo, pueden pasar 3-4 días en que no me comunico con ellos, pero ellos están tranquilos. Ellos saben que yo estoy cumpliendo mi sueño y que lo peor que puede pasar es no haberlo hecho, no haberlo intentado siquiera. Y siento que estoy en buena edad, no tengo grandes responsabilidades, así que el momento es ahora, la vida es ahora, esa es la frase. Bien. Y aprender a vivir el presente. Me gusta cómo piensas, lindo. Y antes de salir del viaje, ¿cuánto tiempo ya andabas de moto? Mi padre es mecánico. Yo me crié en un taller mecánico. Siempre tuve más contacto con hombres que con mujeres. Por eso me es más fácil entablar relaciones con hombres. Trabajaba en un cuartel militar. Y bueno, me crié en este ambiente. Entre aceite, gasolina, risas carcajadas de hombre, humor de hombre. El mejor ambiente. Entonces mi papá me enseñó a montar moto a los 6 años. Mi papá me enseñó a los 6 años, creo que a los 5. Pero bueno, luego yo ya no ando más en moto. Pasa el periodo del colegio, la etapa de del liceo, la universidad. Y en la universidad yo retomo el mundo de las motos. Y ahí es donde yo me compro mi primera moto, que es una Honda XL200. La compré cuando estaba... Salí de la universidad de pregrado y yo soy odontóloga de profesión. Entonces en Chile estudié hasta 6 años de pregrado, luego hice mi especialidad y cuando estaba haciendo la especialidad me compré la moto. Y ahí empecé a subir cilindrada, pero eso debe haber sido hace unos 6 años atrás. Y alta cilindrada cuando pasé a las 650, eso fue hace unos 4 años atrás. Y se puede, claro. Paulatinamente, ojalá el orden correcto. También tomé clases de off-road para hacer, eso es buen punto, para hacer el viaje. Sabía que iba a pasar por Patagonia, donde hay mucho viento, Tierra del Fuego. Ya, tomé clases de manejo en tierra, en ripio, trocha, lo que le dicen. No sé si ustedes creen que le dicen también, pero sí, me preparé también con clases, con expertos, que me ayudaron bastante. Pero la experiencia mayor es la ruta. Cuando ya te lanzas a la ruta, ahí se genera todo el aprendizaje, a porrazo, a dolor, a todo. Yo nunca había puesto maletas laterales en la moto, jamás. Yo partí al viaje así. Así que bueno, si yo pude, cualquiera puede. Así, a la aventura desde el primer kilómetro de la ruta. Exacto. Sí. Así es, gente. Bueno, vámonos con un corte musical y volvemos con más de esta entrevista. Unas muy buenas anécdotas que tenemos aquí con nuestra invitada, quien nos va a seguir contando toda su travesía desde Chile hasta aquí, hasta Ecuador por el momento. Y esperemos tener noticias de aquí en Ecuador, de Ecuador hacia su destino final cuando llegue a Alaska. Recuerda, esto es Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo. ¡Brutal!

quieren presentar algún grupo de motociclismo, quieren presentar algún grupo de rock o de música también. Así es. Esto está bienvenido. Recuerden también, se estará próximamente filmando lo que es Salsa Wars, donde estaremos saliendo parte del elenco de Torque y Metal en algunas escenas de esta película, así que también estén atentos a eso. Y bueno, seguimos con la entrevista aquí con nuestra invitada de lujo. Así es, muñequita. Bueno, tengo una pregunta. Esa la venía pensando desde que comenzamos. Dale. ¿Qué fue lo que te decidió para coger la moto y salir y abandonar todo lo que tenías en casa? ¿Qué es ese bichito que te dijo, ya no quiero estar aquí, mi lugar está en la ruta, mi lugar está en las carreteras, en otros países? Mira, generalmente la gente que hace un cambio así brutal en su vida es gente que ha tenido un shock, gente que se le ha muerto algún familiar cercano, gente que ha roto con su pareja. Hay generalmente un evento fuerte en tu vida que tú decidas hacer cambios tan grandes como este. En mi caso no fue así. En mi caso mi vida era espectacular. O sea, era, y aún por eso quizás más difícil tomar una decisión así, porque mi vida estaba muy bien, un buen trabajo, una vida muy estable, un hombre que me amaba muchísimo, linda casa, era todo color de rosa. Era como cuando logras en tu vida lo que siempre quisiste. El otro extremo. Tenía claro la carrera que había querido estudiar, estaba okay, era especialista, tenía mi vehículo, el autito que yo quería, la casita, todo okay. Y un día yo llego a casa y generalmente almorzaba sola por un tema de trabajo con mi expareja y me doy cuenta que mi vida era una rutina. Era una rutina todos los días. Bueno, excepto el fin de semana, pero que es corto. Además que en el sur de Chile llueve muchísimo, el clima es terrible. Es lindo el sur de Chile, conózcanlo, es precioso. Pero que te llueva, no sé, 300 días al año, o sea, a mí que me gusta hacer actividades al aire libre, me estaba matando. O sea, prefiero vivir, no sé, en un lugar quizás no tan bonito, pero con mejor clima. Que haya sol, que tú veas luz. Porque habían días muy grises. Entonces, nace esto porque me aburrió la rutina. Estaba chata de la rutina. Y quería probar, y siempre veía viajeros, viajar en moto, los veía pasar por la carretera, y era como, ay, esa gente, ¿qué hará? ¿A qué hora almorzará? ¿A qué hora se levantará? ¿Dónde dormirá? Y era como, quería conocer esa vida. ¿Qué tan distinta es esa vida de la vida estructurada que yo tenía? Además que como trabajando para el ejército, era igual una vida bastante... Y mi mentalidad sigue siendo... O sea, la esencia nunca la vas a cambiar. Un viaje así no te va a cambiar quién tú eres. Sí va a ser matices, va a sacar una mejor versión de ti, pero no va a ser que, ay, a mí antes me gusta el azul y a mí me gusta nadar, entonces ahora ya no me gusta eso, me gusta no. La esencia, tus pasiones, eso no lo va a cambiar. Y el modo de ser, por ejemplo, mío, que igual soy una persona bastante organizada, mi cerebro funciona de esa manera y nací así, pero tienes otros matices, ves la vida de otra manera y es sacar la mejor versión de ti mismo. Donde yo estaba, en el lugar que mi hogar, mi trabajo, es difícil que yo haya aprendido las cosas que he aprendido en la ruta. Es muy difícil porque a veces tienes que salir de tus fronteras para que conozcas otras realidades. Era difícil que una versión de Aileen mejorada hubiera salido de esa vida de rutina. Quizá hubiera requerido más tiempo de vida, pero en menos tiempo puedes lograrlo. Y básicamente es conocer algo distinto. Es como cambiar tu estilo de vida y ver qué tan distinta es la vida de estos nómades que andan por ahí, que no saben dónde van a alojar, qué van a comer, a qué hora se van a levantar, que no saben cómo va a estar el clima. O sea, mis preocupaciones en el día a día antes eran... el tema de que el trabajo, que a qué hora voy a llegar, que cuántos pacientes voy a ver, que y hoy en día mi preocupación ni siquiera es dónde voy a dormir. Es como, mi preocupación es, ¿lloverá? Eso, como, ¿me pongo el traje de agua o no? Es la pregunta del día. Bueno, yo tengo unas preguntas a lo mejor un tanto... básicas o no lo sé, pero me da mucho curiosidad saber con qué tú viajas, ¿Cómo te preparaste? El equipamiento. Y también, ¿cómo es un día tuyo? A ver, ¿con qué viajo? Yo tengo dos maletas laterales. Bueno, punto uno, tú puedes viajar casi en cualquier moto. Yo sé un poco de mecánica básica, que me ayuda bastante. En Patagonia me ayudó cuando tuve un pequeño problema, que se solucionó. Idealmente, saber un poquito de mecánica, saber parchar la moto, o sea, si pinchas un neumático, saber cómo hacer lo que me ha pasado, y he tenido que hacerlo. Yo tomé clases de mecánica básica antes de partir. No era mi mundo, yo no estoy dentro del mundo de la mecánica, me crié ahí, pero mi mundo es el área de la salud. Así que uno no tiene por qué saber todas esas cosas. Y te preparas, lo aprendes y está. Por lo tanto, tienes que viajar con un kit antipinchazos, tengo un compresor de aire. También tienes que tener un medidor de aire, porque acá seguramente, o en mi país, por ejemplo, tú vas a una estación de servicio y tienes la medida exacta de aire que le vas a colocar. Bolivia, Perú, Paraguay, eso no existe. O sea, tienes que tú ir calibrando la presión. Tienes que saber conocer tu moto, conocer qué presión de aire usa, qué neumático estás usando, la ruta que vas a hacer, si el neumático es adecuado o no. Pensarlo muy bien antes de comprarlo, de prepararla. Viajo con dos maletas laterales y un top case, una cajuela y un bolsito. Entonces tengo todo preparado de tal manera que en el día a día tengo las cosas que están en el top case, o sea, esa cajuela que abres rápido y puedes sacar cosas de manera rápida. Y que ahí está el kit de primeros auxilios, que es completo. O sea, yo tengo uno desde pastillas para que no te dé sueño hasta para que te dé sueño. De todo, parches, suturas, de todo tengo. Y termómetros también, saber si estás con una infección o un evento febril, todo eso. Eso siempre va en la cajuela de las cosas que están a mano, porque si te pasa algo a ti, la primera persona que te va a socorrer, o alguna venda, lo que sea, tiene que tener acceso a eso. Y ahí está. No está en las maletas laterales, dentro de todas las cosas, con llave. No, eso está a mano. Yo viajo con un dron. El dron igual está a mano. Me graba a mí, graba algunos paisajes. Bueno, el tema de las gafas. Te recomiendo viajar con, tener a mano bloqueador solar. Para los mosquitos. Ah, ya. El repelente, sí. Viajo siempre con un pack de toallas húmedas. Por cualquier cosa, se te ensucian mucho las manos, la cara, necesitas limpiar algo, hasta la mica del casco, un pack de toalla húmeda, botellas de agua, dos botellas de agua, no sé, un litro de agua que ando siempre trayendo conmigo. Por ejemplo, tuve que colocarle agua al sistema de refrigeración de la moto y estaba en la Patagonia, y tenía el agua, menos mal. ¿Qué más? En una de las maletas laterales llevo todo lo que es camping. Desde colchoneta, autoinflable, el saco de dormir, de la carpa, que es una carpa muy pequeñita, pesa 1 kilo, mi carpa. Cabe todo eso, cabe en una maleta lateral. Y el set de cocina, tengo cocinilla, llevo siempre alimentos en caso de que te pase cualquier cosa y que es 3 días sin comunicación, llevo alimento para 3 días. Me pasó que en Argentina llegué tarde, muy tarde a un lugar y no había dónde ir a comer y tuve que cocinar en la pieza. Tenía un hostal pero no tenía comida, no cociné en la pieza. En la otra maleta va el tema de la mecánica. Llevo todas las piezas de la moto, o sea, las llaves, qué sé yo, pero de mi moto. O sea, no tengo como para otro viajero que le pase algo, porque está todo diseñado por peso y todo, para no andar con tantas herramientas, para mi moto, para, qué sé yo, tensar más la cadena, lo que sea, alicate, cosas básicas. Mi papá, como es mecánico, él me ayuda a hacer eso. ¿Qué más? Un traje de agua, cortaviento, el traje de agua, muy importante. Ojalá llevar más de uno de estos cuellitos, buff, para el cuello, y uno de verano y uno de invierno, porque cuando hace frío, por ejemplo en Ushuaia me tocaron menos 4 grados y un granizo terrible, estar bien preparado, llevar ropa térmica y ropa, ojalá que sea no tanto nylon ni tanto algodón, esta ropa de secado rápido, porque muchas veces vas a tener que lavarla tú mismo. Yo no llevo más de 5 o 6 prendas, el resto lo vas lavando, igual que la ropa interior. Porque es peso, claro. Todo peso. Y después te acostumbras, porque mientras más ropa tienes, más pausados son los lavados y más peso carga. Y la ropa sucia como que pesa más. ¿Qué más? Llevo 3 pares de zapatos, porque llevo, a ver, las botas de moto, que son unas botas que son para tanto para el frío como para el calor. Son unas Daytona, muy, muy buenas. Llevo un traje de Modeca, es mi traje de moto, un traje alemán que tiene 3 capas, entonces funciona muy bien en frío y es muy ventilado en calor extremo, que tuve que pasar en Brasil, por ejemplo, 44 grados en Porto Alegre. Siempre ando con traje de moto, siempre, aunque ande en una ciudad, aunque sea como cálido, aunque sea fresco. La ruta que hicimos hoy día con Luna, siempre con traje de moto, porque las veces que me he caído, que han sido tontas, nada grave, pues te puedes caer, no sé, ir cargando combustible, sí. Y te puedes caer. Dímelo y... a mí. Siempre, siempre. Me gusta llegar con estilo. Ah, muy bien. Hay una frase que tenemos en Chile que se dice: vístete para sudar, no para sangrar. Aunque sea calor extremo, yo estoy con todo el. Con todo ese traje. A ver, ¿qué cosas más llevo conmigo? Bueno, mi celular, llevo 2 celulares. Llevo un sistema de monitoreo satelital que se llama InReach y es de Garmin. Bueno, tengo el GPS y el InReach, que monitorea cada 10 minutos donde yo estoy ubicada. Entonces tiene una señal de mi papá, mi mamá, la empresa Motoaventura, que me ayuda con los neumáticos, por ejemplo, y que me apoyó con el equipo, que me lo regaló. Esa empresa también tiene mi sistema de... sabe dónde yo estoy. O sea, aquí ahora saben que estoy. Si yo desaparezco 3 días, sabrán que la última posición fue en la radio. Okay. Así que ahí empecé a la... Eso le da bastante seguridad igual a mi viaje en el caso de que estoy en una ruta anexa. Pero usualmente no hago eso. No me desvío tanto en una ruta que es más o menos complicada, porque sé que ando sola. Yo no necesito demostrarle nada a nadie, así como que, ay, soy una supermujer y me voy a meter por esta ruta que es muy off-road. He hecho rutas complicadas, pero nada del otro mundo, o sea, la ruta de la muerte y el Cañón del Pato en Perú, la ruta de la muerte en Bolivia, porque hay gente, hay tráfico, hay personas que si te pasa algo te van a socorrer, pero no me he metido así como en la montaña donde no hay nadie, y muchos motoviajeros que lo suelen hacer. Eso lo dejo más para la gente más experimentada, o que está dispuesta a asumir riesgos más grandes. Yo, mis riesgos igual no son tan altos, no asumo más de lo que puedo dar. Así que como viajo sola, no me meto a esos terrenos. He hecho rutas off-road también, pero generalmente cuando estoy como acompañada, he tenido algunos motoviajeros de camino, y bueno, metámonos por tal lugar, bien. ¿Qué más llevo? A ver, el tema de la alimentación, y creo que, bueno, no, la cámara, sí, una GoPro en el casco, voy documentando mi viaje. Soy dentista, ando con un modelo dental, unos dientes, un cepillo gigante, así como para los niños. En algunas aldeas de algunos poblados he dado instrucción de higiene oral a los niños. En una aldea, por ejemplo, en un pueblito Yungay, Yacta se llama la aldea, Yungay, en Perú, estuve con unos niños, se juntaron los papás también, regalé cepillos, qué sé yo, pastas de dientes. En Bolivia también, en un pueblito que se llama Samaipata, estuve ahí. Pero me gusta poder entregar además algo que es mi conocimiento, si puedo hacerlo de manera gratuita y por, no sé, por la comunidad. En lugares que se pueda, poblados muy muy alejados y hay niños, estoy con este tema de enseñarles técnicas de cepillado. Lindo. Lindo. Bastante equipada, la verdad. Sí. O sea, tienes la maleta que te hizo tu papá. Camping, todo preparado, hasta eso, o sea... Creo que pocos viajeros he escuchado que digan que tienen hasta su equipo de cocinita para hacer la comida. Muchos no se arriesgan a llevar eso justamente porque dicen por peso y por espacio que les ocupa. Sí, ocupa espacio y peso, sí. Llevar más ropa que llevar esos... No, hay no. Personas que se equipan de esa manera, y yo he escuchado y he visto también. La verdad me sorprende eso, que, o sea, te hayas preparado tan bien para el viaje con todo lo necesario. O sea, tienes todo lo necesario para herramientas, sí, camping. Y si no tienes lo necesario, lo vas a ir viendo en el viaje, vas a ir viendo que te van a ir sobrando cosas. Yo fui botando cosas. Creo que un par de zapatos los dejé. Yo llevo las botas de moto, unas zapatillas, y unas chalas, unas, no sé cómo le dicen ustedes, chancletas, sandalias, para meterte a la ducha, aunque sea de el hotel más caro, métete siempre con chalupas, sí. Con... sí. Y bueno, si siempre estás con el traje de moto, así que tampoco es tanta la ropa que necesitas usar. No lleven jeans, porque no se secan nunca. No lleven jeans, lleven un pantalón de estos de secado rápido, estos como de trekking. Sí, y claro, y yo como llevo una primera capa, como un, como estos panties de primera capa, claro, si está más helado, te pones esa primero y después el pantalón. Pero si no, tienes que llevar dos pantalones o tres o algo así, un pantalón más grueso y uno más liviano. No, para nada. Y como yo calzo 35, todos pequeños, mis calcetines son chiquititos. O sea, no vas a mayores compromisos. No, no ando con el traje de novia en la cartera, claro, ni en el top. Que estar con tu traje de luces y toda la cosa, o sea, no, mayormente sencillo. No, lo que quieres es llegar a un lado, establecerte, conocer. Sí, una chaqueta de pluma lo aconsejo, de estas que se hacen pequeñas, sí. Eso es súper práctico, incluso si te da frío, te la pones debajo, incluso tu chaqueta de moto, esas cosas son como... bien práctica. Bueno, y la documentación que tienes que tener siempre. Yo ando con todos los documentos duplicados, hasta tres veces. Unos andan conmigo en la chaqueta, unos andan conmigo en una parte del bolso, otro en otra parte. La moto dentro de ella tiene un escondite donde tiene tres llaves. La de ella, de arranque, la del top case y la de las maletas laterales. O sea, eso es básico. No, se te va a perder la llave, sí, en algún momento. ¿Se pierde la llave? Sí, le buscas un escondite. Ah, y algo que siempre ando trayendo en el top, que es estas winchas tape, que sellan todo, reparan todo. Una de esas siempre, una engomada y una de las grandes, las plomas. Sí. Siempre con eso. Haciendo el cañón del pato se me soltó uno de los neblineros, colgaba. Y ahí tenía la cinta a mano, que no tenía que sacar todas las maletas laterales. No, estaba la cinta a mano y la envuelve. Y estas amarras plásticas, no sé si ustedes las conocen, por amarras también. Para todo. ¿Qué más se me va? Después me voy a acordar de otras cosas. Pero bueno, en tu ruta, que tú dices que te preparaste, tanto física como... con todos los requerimientos, pero ya en la ruta, ¿ha habido algo que has requerido que no lo tienes, no lo tuviste? O que para no lo llevaba. Ajá, que no pensaste llevaba. Que podías requerir. ¿Qué me sucedió? Yo creo que el único factor que casi lo tenía todo previsto, excepto que me iba a enfermar. Y yo les recomiendo que cuando no se sientan muy bien, cuando se sientan agotados, se sientan cansados, tengan que pescar esa moto, no lo hagan. Si no están al 100%, no lo hagan. Yo lo hice un par de oportunidades y sufrí, no disfruté la ruta, me sentí pésimo. En Bolivia en un momento tenía que parar, vomitar. Ahí te expones, porque cuando tú no estás 100% tu cuerpo, ahí es donde empieza tu sistema de vigilancia, el tema de estar atenta a la ruta, todo empieza a disminuir. Yo tuve días terribles y fue por eso. Si les puedo dar un consejo, no recorran tantos kilómetros al día. Disfruten. Hay viajeros que viajan 800 kilómetros al día, 1000 kilómetros al día, porque lo que les importa es la ruta, es llegar a tal lugar. Pero se pierden el viaje. Y el viaje es el viaje, el transcurso, el trayecto, el itinerario que tienes. La ruta, si yo llego a Alaska, genial, feliz, y todos felices, muy bien, genial, lo logré. Pero mi objetivo para mí es el viaje en sí, que es la travesía. Si yo llego a México y considero que ahí termina mi viaje, que yo lo hice, que estoy feliz, que la ruta, no sé, me siento llena, plena, ahí termina. No le tengo que demostrar nada a nadie. Ahora, originalmente ojalá llegue a Alaska, pero el objetivo va más allá de un tópico geográfico. Mi objetivo es como encontrarme como... con la paz, conmigo, con el ambiente, con el equilibrio, que el dinero ya no te importe tanto, cosas básicas como reencontrarte con el amor por lo más valioso, tu familia, por tu tiempo, por saber vivir el presente. Hemos sido diseñados siempre o estar pensando en lo que pasó o proyectarnos. El ser humano hace eso y es natural, es lógico, siempre te estás proyectando en lo que viene. En torno a eso tomas todas tus decisiones. Tu trabajo, lo que estudias, lo que haces, cómo lo evalúas, pero adiestrar, porque hay que adiestrar la mente, para vivir el presente y no es fácil. Y eso es como súper básico y debiéramos tratar de vivir intensamente en el ahora y viviríamos mucho más felices sin preocuparnos lo que va a decir el resto. Cuando tú eres feliz contigo mismo y logras tener incluso más tiempo para ti, tiempo libre para ti, es una maravilla. Ser dueño de tu tiempo. Saber que me voy a levantar a las 12 del día y voy a hacer 90 kilómetros y mañana hago 200 si quiero, pero pasado haré 10, no sé. Eres dueño de tu tiempo. Y mucha gente me dice, pero es que tú, porque tienes dinero, porque juntaste, porque... Pero ¿sabes qué? Yo no gasto tanto más de lo que gastaba en gasto fijo. Lo que gastas gasto fijo en el celular, el internet, el cable, la luz, el agua, el arriendo, el auto, el vehículo, la mantención del vehículo, el estacionamiento, la bencina, lo que gastas en comer, la salida afuera, no es tanto más de lo que gastas viajando. Entonces es cosa de organizarse bien, tratar de disminuir los gastos fijos al mínimo y viajas bastante bien y puedes no ser prisionero tantos años de un sistema. Vaya. Así es, bueno, gente, vámonos con un corte musical más y seguimos de vuelta con esta entrevista muy interesante, con todas estas anécdotas, tips también, pilas con todo lo que nos está recomendando. Súper. Hay unos tips bastante claves de ahí en toda esta conversación. Así que no se despeguen, regresamos después de esta canción. Recuerda, esto es Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Y bueno, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal. Esta entrevista muy amena, bastante entretenida, sabiendo, educativa. Educativa también, claro, muchos tips. Para las personas que no escucharon bien los tips, vamos a pedirle el audio de este programa para volver a repetirlos, porque tenemos claves esenciales para un viaje largo en ruta y sobre todo si vas en solitario. Así es. Es una decisión bastante fuerte. Tener fuerza de carácter para lanzarte para en solitario. Ah, sí. Exactamente. Pero como nuestra invitada mismo nos dice, quien lo decide hacer y quien lo hace es quien disfruta y en verdad ahí se siente vivo. Claro, o sea, yo he logrado, yo he llegado a hacer rutas, no he salido del país todavía, pero he llegado a hacer rutas en solitario aquí dentro del país, y son esos, esas conversaciones con uno mismo que tiene dentro del casco, es espectacular, la que la hacen crecer como persona. Por ejemplo, la ruta que hicimos hoy con Aileen, yo durante 3 meses todos los fines de semana iba y volvía de Cayambe, y pueda que tú te prepares, pueda que tú aprendas muchas cosas, pero el día a día te enseña muchas más otras. Cómo esquivar, cómo protegerte, cómo actuar, cómo... claro que cómo sí, caer. Cómo caer, claro sí. Que sí, porque sí, precisamente tuve caídas, pero de las cuales, claro, tienes miedo, pero lo que vale es saber levantarse, poder decir, evaluarte, a ver, estoy bien, perfecto, voy a seguir. Porque, saber caer. Claro que sí, porque muchas personas no lo suelen hacer. Simplemente es como que se asustan y hasta allí llegó todo. No solamente la ruta, no solamente el viajar en moto, sino sus vidas, su carrera, su matrimonio, sus relaciones, cuántas cosas. O sea, si no se puede buscar la mejor forma de transformar algo negativo en algo positivo, es muy difícil salir adelante, es muy difícil encontrar el norte. Pero si aprendemos día a día, no solamente de las experiencias que nosotros tenemos, sino de otras experiencias, como lo son tan gratificante escuchar a personas como Aileen, que traen experiencias ajenas a nuestra vida, pero que las soñamos. Algunas veces muchas personas soñamos muchas cosas, y conocer experiencias de otras personas motiva. Nos invita a soñar, nos motiva, invita a seguir, sí, motiva. No por menospreciar, pero regreso a ver a Aileen, digo, es toda chiquita, flaquita, y tiene una motaza. Digo, wow, o sea, todo es posible. Todo. ¿Cuántas posible. Personas han llegado a ser presidentes, han llegado a conquistar la cima? ¿Y yo por qué no lo puedo hacer? Entonces, sí es un llamado a conciencia de cuántas personas que nos escuchan. Exacto. Decirte que lo puedes lograr, todo. Todo lo puedes lograr. Si tienes un buen plan para lograrlo, para hacerlo, si tienes el apoyo tanto físico, emocional como material para hacerlo, puedes llegar lejos. La motivación es la lo motivación. Más importante. Puedes tener todo el dinero del mundo. Así es. Pero si no estás motivado en hacer cosas. Si te sientes vacío, no llegas ni a la esquina. Pero si buscas un norte, qué hacer, a dónde llegar, que tu vida tenga un verdadero sentido, no la rutina, como lo dijo Aileen, sino darle valor a nuestra vida. Emprender el vuelo, abrir las alas y volar lejos. Sea solos, como es tu caso, sea acompañados, como con familia, con los hijos, con la pareja, con amigos, amigas. ¿Por qué no hacerlo? Buscar tu felicidad. Es cuestión, como tú lo dijiste, me encanta escucharte, pues. Cuando yo inicié mis clases con el Diablo en la escuela de motos donde él es profesor, el Diablo es nuestro otro compañero. No te asustes. No, tranquila. Bueno, él, para yo empezar, me dijo, verás, Lunita, aquí no tienes que demostrarle nada a nadie. Y eso, o sea, esas palabras me dieron la fuerza, me dieron poder. Yo dije, ay, buenazo, o sea, no es que esto va a ser algo exigido, que tienes que cumplir a rajatabla sí o sí, no, sino más bien el compartir contigo mismo. Ni compararte con nadie. Claro. Tampoco. La única persona con la que te puedes comparar y que vale la pena es contigo la versión, claro, la versión sí. De ayer o la versión pasada. Así es, hacer una valoración de lo que hiciste ayer y hoy hacerlo mejor. Hoy dar lo mejor de ti, ¿por qué? Porque no sabes si mañana vas a estar. Por ejemplo, hoy estamos con Aileen, mañana ¿con quién vamos a estar? O ¿con quién no vamos a estar? Entonces, qué espectacular darle ese plus a tu vida, buscar eso que enalteces tu vida y hacer de tu vida un vuelo, un viaje increíble, donde que tú lo disfrutes y hagas un remember de todas esas personas que llegaron a tu vida, con las que compartiste, exacto, sean tus padres, tus hermanos, sí, tus exacto, hijos, tus abuelitos, tus amigos, América y la familia, el que bailó en la esquina, sí, el que tomaste un café. De todos aprendes algo. Todo, es tan maravilloso. Y para esto no necesitas estar fumadote para volar lejos, no. ¿Qué más vuelo que vivir? Exacto. Te llevas a cada persona algo, alguna esencia de cada personita. Y yo he tenido que dormir en lugares, no sé, muy humildes, muy sencillos, y en otros, wow, de lujo. Y así, y también he tenido que compartir con gente muy adinerada o gente muy, muy, muy sencilla. Y te vas dando cuenta que la gente es igual, no es tan distinta. Los seres humanos somos sumamente parecidos. Los mismos miedos, los mismos temores, las mismas alegrías. Y lo que diferencia, o sea, en general lo valioso, claro, para mí unos tienen más tiempo de vida que otros, o lo disfrutan de una u otra manera, así como dicen, unos son más felices que otros, claro, pero la felicidad no te va a venir a tocar la puerta. Así es. La felicidad no tiene idea qué es lo que a ti te hace feliz. Es por eso que te preguntaba cómo es un día tuyo, por lo general, en este viaje, cómo es... ¿Un día? ¿A qué hora te levantas? Un día. Generalmente las rutas no son largas. Yo no hago más de 200 o 300 kilómetros. Y dependiendo el país, en Bolivia y Perú, puedes hacer 200 kilómetros en 8 horas perfectamente. Uh-huh. No me mato haciendo rutas largas de 1000 kilómetros. Me gusta conocer los lugares. No soy muy adicta de las ciudades grandes, pero sí de los parques, de conocer animales, lugares naturales, paisajes, que me gusta muchísimo. Y bueno, Quito quería conocerlo efectivamente porque tiene un tema arquitectónico maravilloso, y por el tema de la mitad del mundo, sus hitos, sus monumentos, es una ciudad cultural. Hay otras ciudades que no lo ameritan, en otros países, por ejemplo, que ciudades solamente con tráfico. Pero es la gente la que te hace la ciudad. Hay algunos lugares como que pueden ser maravillosos, pero preciosos. Pero justo ahí no compartiste con nadie, dormiste en un hotel. Está lindo el paisaje, pero bueno, ya fue. Y han habido lugares que no tienen ni una magia. Ciudades, pueblos chicos que no tienen nada. Pero conociste a alguna persona ahí o algún grupo de amigos que te invitaron a tomar una cerveza, te invitaron a alojar en algún lugar, compartiste con ellos y el pueblito se tornó un pueblo mágico, era un pueblo espectacular y lo empiezas a ver más bonito y tenía más fama, qué sé yo. Lo que pasa con la vida, hay gente que a veces no es tan bonita estéticamente, pero tiene su magia. Es lo mismo, y cada cual en su viaje busca. Hay gente que le gusta recorrer museos, hay gente que le gusta, no sé. A mí me gusta más el tema de las rutas con parques nacionales y cosas así. Por lo tanto, hago también harto trekking, de repente me quedo en un lugar y salgo a recorrer con mi mochila, hago fotografías, tomas con el dron, pero más por el lado de la naturaleza, como de lo natural, más que el tema de museos y cosas así. Pero es algo completamente personal. Lo que a uno le hace feliz es la basura de otros. Y viceversa. Así que, no sé, ustedes pueden hacer una ruta. Y tengo un amigo que hace la ruta de... No sé, la ruta de las termas. Creo que va por las termas, así recorriendo. Pero es lo que tú quieras hacer. Tú haces tu ruta. No le tienes que demostrar nada a nadie, ni compararte con nadie. Y ahí es donde logras disfrutar lo que estás haciendo. Que nadie te está apurando. Es tu vida y tú lo decidiste. Buenísimo. Bueno, esa creo que es una de las ventajas de viajar solo. Uno decide su tiempo. Decide a qué hora te levantas. Su trayecto. Y dónde vas a parar a tomar fotografía. Tú decides, paro aquí, pum. Sí. Listo. Porque normalmente cuando vas en grupo es paro en la fotografía y están dos o tres que te quedan viendo mal. Que fue apura, obvio, que ya sí, vamos. Sí. O que piensan apurar la marcha y no. Y eso es normal. En ese ritmo, entonces. Y es normal, no es que, ay, estos tipos con los que viajé. No, es normal porque todos tenemos un ritmo. Y es súper difícil que te encuentres una persona que nunca va a tener tu mismo ritmo. No. Va a tolerar más. o tú vas a tolerar más del otro y se van a llevar bien, pero así como que quieras parar justo o comer lo que tú quieras comer o en el lugar donde tú quieras o alojar, no, es que uno quiere algo más económico, el otro quiere dormir mejor y eso es difícil de lidiar. Tiene que ser una persona con la cual las dos primeras semanas de mi viaje partí con mi padre y fue maravilloso. En esas dos semanas vivimos, yo creo que muchos años de vida que no habíamos tenido tanta comunicación porque vivimos lejos. Y esas dos semanas para mí fueron, yo creo que puedo ya morir tranquila. Estoy en paz con todos, me reencontré con mi familia, con mi padre, con mi mamá, con todo. O sea, no tengo hijos que dejar, en el sentido que no tengo grandes responsabilidades y logré. Para mí lo más importante fue tomar la decisión. O sea, si me muero mañana, no importa, lo hice. Está tomada la decisión y yo me atreví. Y tiene que pasar lo que tiene que pasar, es el destino. Y si no ha pasado nada hasta ahora, es porque todavía no es mi hora. Lindo. Como dice un dicho, cuando te toca, así te quites. Cuando no te toca, así te así pongas. Así te pongas, claro que sí. Dentro de este viaje, me imagino que debes haber compartido con otros motociclistas rutas. Sí. ¿Has tenido experiencias buenas y malas dentro de esto? Sí, compartí ruta con un esloveno en Brasil, parte de Paraguay y Brasil. Sí, es raro porque él es de otra cultura, es europeo, bueno, sabía 5 idiomas, así que el portugués lo manejaba perfecto. Y tú te vas comparando cómo funciona el tema latino, el tema de los prejuicios, yo el tema de los europeos, los gringos, qué sé yo, no, tipo cuadrado, decía yo. No, el tipo era más latino que yo. No, para nada, yo era ahí la más estricta, un poquito más de no me voy a acostar tan tarde porque mañana me quiero levantar temprano. Y ahí es donde vas tolerando ciertas cosas, prejuicios que se van. O sea, yo, por ejemplo, no sé, él tenía gran parte de su cuerpo tatuado, gran parte. Y yo en otra vida, más encima, en el tema de ejército, era como, no, jamás hubiera viajado con un tipo así, o sea, lleno de tatuajes, este tipo debe ser un drogadicto, qué sé yo, no sé, pasan por tu mente un montón de cosas. Y esas cosas cuando ya se van, cuando tú ves a todas las personas igual, es una maravilla. Y me da lo mismo que fume, que beba alcohol, que haga esto, que esto otro. Ahora, no era el caso de él, pero me refiero en general de la gente que he ido conociendo, tipos que se ganan la vida en la calle y con los que he tenido que conversar, he tenido que pedirles algún dato, algún consejo de dónde comer, de dónde hacer esto. Quizás antes ni me hubiera acercado a esas personas y ahora era como, hey hermano, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde me recomiendas hacer esto? Y también charlamos un poco y la vida, porque vas viendo que en realidad somos todos iguales. Si hay un cataclismo, si pasa algo, pero terrible, donde ya nadie, el dinero no tenga ningún valor, esas personas somos todos iguales, idénticos, tal cual. Algunos tienen más valores que otros y más empatía, pero en general el ser humano es súper bueno. A mí me ha tocado conocer más gente, no me ha tocado nada malo, ni siquiera me ha parado un policía a pedirme documentación. Nada. Todos esos prejuicios de en Brasil, te van a robar un órgano, te van a raptar, te van a violar, te van a pasar esto, te van a quitar la moto, los policías te van a pedir dinero, nada. Entras a la frontera, sí, con un poco de ansiedad, pero después te vas dando cuenta que no. Cuando entré a Ecuador, una mujer que me vendió un jugo, un agua de coco que yo no conocía, me dice, ¿no le da miedo andar sola? Generalmente son los miedos que la otra persona tiene. Y yo le digo, ¿qué le da miedo a usted? Y ella me dice, la verdad, a mí me daría miedo andar sola, necesitar ayuda y tener que preguntarle a algún extranjero, de alguien de otro país que yo no conozca y que me haga daño. Y yo le digo, mire, yo me acabo de bajar de la moto para preguntarle si estaba en la ruta correcta hacia Guayaquil, porque se empezó a estrechar, había mucho tráfico y pensé que me había equivocado y tenía sed. Entonces yo me bajo de la moto y le pregunto, ¿hago exactamente lo que usted me está diciendo? Tenía una duda, bajo y le pregunto a una mujer extranjera, porque Ecuador no es mi país, y le pregunto a una mujer extranjera, ¿esta es la ruta correcta? ¿Me puede vender un agua con coco? Y yo le dije, he hecho exactamente lo que usted me está diciendo, que es terrible, que le tiene miedo. ah, no, pero es que yo soy una persona que no te va a hacer daño. Pero claro, pero ¿por qué las personas tendrían que hacerte tanto daño? Personas son más buenas de lo que parecen. Y así como usted me está diciendo que sí, que va en la ruta correcta, si usted va a Chile y le pregunta a alguien que esté vendiendo algo, seguramente le va a decir lo mismo. Le va a decir exactamente lo mismo, pero uno tiene en la mente un tema de desconfianza. Pero estar aquí en la ruta, estás obligado a confiar. Estás obligado a confiar y que la otra persona no te toca de otra. Y también si tú no, si tú obras bien, si tú no eres un tipo que anda, no sé, aprovechándose del resto, no te va a pasar nada malo, si el universo te va a devolver lo que tú eres. No más ni menos. Los karmas. Por eso trata bien al mundo, porque el mundo sí te va a tratar. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Ya creo que estás armando. Estoy alucinada. Ya estás metiendo ropa en la maleta. Yo sí, yo ya estoy ideando mi plan, estoy haciendo cálculos, cuentas, para cuándo. ¿Y cómo lo voy a hacer ya? No es tan caro, si lo que gastas en gastos fijos no es tan caro de lo que se gasta viajando, y tampoco les digo que se vayan 8 meses, pero de repente unos 2 semanitas, un mes. Yo, por ejemplo, voy a cambiar mi estilo de vida. Yo no voy a trabajar un año de corrido. En Chile te dan 15 días de vacaciones, 15 días de vacaciones descansar el cuerpo, pero la mente no alcanza a descansar. Y esto no es vida. O sea, como te contaba, mi papá, que vive de manera muy austera, pero mi papá, un tipo que deja de trabajar 3 meses, no tiene dinero, mi familia es muy sencilla, pero deja de trabajar 3 meses y no se va a la quiebra, no lo come el estrés ni la ansiedad y puede dormir bien. Hay gente que tiene mucho dinero y si dejas de trabajar 3 meses, o sea, es fatal, porque eres esclavo de un sistema. Así que es mucho mejor a veces organizarse bien, tener más tiempo con la familia, más tiempo con los queridos, más tiempo para hacer las cosas que te hacen feliz. Y quizás no gastar tanto, si ese es el otro punto. Bueno, a mí realmente a mí me encantaría, como te lo decía hoy tarde, ir al Salar de Uyuni. De Uyuni. Pero ir con mi esposo y con mis hijos. Es posible, probable, sí, completamente. Ya en las 2 motos iríamos con ellos allí, cómodos. Son 5, ¿cómo van a entrar en 2 motos? Como yo me voy a comprar la Royal. Sidecar. Claro. Y eso sería un momento mágico. Hay momentos mágicos que el dinero no puede comprar. Hay momentos mágicos que no necesariamente requieren tanto dinero. Pero por ejemplo, eso de que pero cuando tenga plata, no, cuando tenga dinero, cuando haga esto, cuando termine de trabajar, cuando jubile, cuando haga, pero sabes que se te va pasando la vida y a veces lo peor que puede pasar. Yo quiero hacerlo ya porque mis hijos literal están pequeños y ya luego. A ver, en 2 años más, mi nena la mayor ya va a universidad. Ajá. Entonces, literal la pierdo. Y claro, están jóvenes. Pero es que hay algo mucho peor que eso. El hecho de que uno dice, pero es que ¿por qué no lo hice cuando era joven y tenía más vitalidad? No, pero hay algo peor que eso. Que es que pasen los años y ya no te guste eso. Lo perdiste, porque ya fue su momento mágico. Quizá ahora yo lo hago porque ahora me gusta andar en moto y viajar, pero quizá en 5 años más los seres humanos somos muy diversos. Claro. Quizá, y somos dinámicos, quizá en 5 años más me guste pintar y dedicarme a la fotografía, no sé, otra cosa, y eso me apasione. Y ya las motos ya hicieron su labor, ya fue la etapa y la viví a concho. Pero uno tiene que ir viviendo la etapa de la vida ahora. Si pienso, o sea, yo me podría haber quedado 20 años, no sé, 15 años más en el ejército y tener mi jubilación y qué sé yo. Pero lo que quiero vivir es ahora. No es en 20 años más. Y si me da un cáncer en 2 años más, ¿quién me garantiza el tiempo que tengo de vida aquí? Ni siquiera antes pensaba, no sé, es que quizás mañana... quizás mañana cuando te dicen es tu último día de vida, mañana mueras. No, quizás te mueres en 30 minutos más, en 5 minutos más. Aquí me pasó algo muy chistoso. Fui a la laguna Quilotoa y me atoré con un grano de maíz. Y o sea, mal, me atoré. Y en un momento no podía respirar, dije, voy a morir aquí con un maíz, qué mal. Y ese tipo de cosas te hace valorar tu vida, que tu destino puede ser cualquiera, tú no lo puedes, no lo tienes garantizado. Debes haber hecho tanta ruta complicada y morir con un grano de maíz. Hoy la vi muy bien. Todo muy puede pasar. Todo puede pasar. Todo. Lindo. Dentro del Ecuador, ya has recorrido las tres regiones, lo que es el oriente, la costa, bueno, la costa de lo que entiendo ya, porque ya mencionaste, ya viene, montañita, sierra, sí. También ya estás rodando. Recorrí, bueno, en un viaje quisieras recorrer todo de un país, todas las maravillas, pero no se puede, tienes que optar por rutas, porque no puedes recorrer todo de un país, son, ¿cuántos? 19 países los que voy a recorrer, sí. Pero recorrí Guayaquil, montañita, la entrada, Cuenca, Ambato, Baños, y acá, Quito. Bueno, fue y me salgo un poco de la ruta, hacer lo que es el volcán, la laguna Quilotoa, en Baños fui a todas las actividades casi turísticas que hay, el Pailón del Diablo, ese tipo de cosas. Pero sí, recorrí un poquito de todo, un poquito de sierra, un poquito de costa. Algo, pero así bien chiquito de oriente también, con Baños. Sí, sí, sí, Baños. Muy bonito. Lindo. ¿Y cómo sabes tú cuando ya tienes que cruzar frontera? O sea, ¿cómo te llega ese mensaje de que sí, ya tengo que salir a otro país? Bueno, mañana ya salgo a Colombia. Generalmente tengo más o menos 10 días en un país. Es que depende mucho qué tan grande es el país. Ecuador es pequeño. Así que me dio para hacer todo esto. Pero voy más o menos calculando que no me tiene que dar... El ser, tengo que llegar en verano a Alaska. Y ese es como la gran... El reto. El gran reto. Entonces ya sé más o menos que a mediados de mayo... A fines de mayo tengo que estar en México. Por lo tanto, Centroamérica es algo que yo ya había decidido de antes hacer rápido. Hay un prejuicio contra Centroamérica y hacerlo sola. Sí, Centroamérica lo voy a hacer más o menos mucho más rápido. Y Centroamérica no es tan largo, no es tan grande. Tiene hartas fronteras, sí. Pero sí, es algo que voy a hacer relativamente más rápido que todos estos países que me he dado el tiempo de conocer, como Bolivia, Perú, Ecuador. Bueno, y que igual acá es mucho más barato para hacer Canadá y Estados Unidos, de darme, no sé, 2-3 meses en cada país, es mucho más caro. Allá se hace mucho más camping. Claro. Bueno, vamos con un corte musical y volvemos con esta entrevista, ya... entrando casi a la cúspide del programa, pero muy entretenido, muy educativo, como dijiste, sí. A un principio. Volvemos en un momento. Recuerda, esto es Torque Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Y bueno, gente, sí, estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal. Un gran programa, una gran entrevista. Tantas anécdotas, tantos consejos que nos está dando aquí nuestra compañera motociclista viajera que está rumbo a Alaska. Esperemos que llegue a destino, que disfrute mucho de estas rutas que le faltan. Ya ha disfrutado casi 4 meses de rutas toda la parte sur del continente y ahora ya va a entrar a la parte norte, salir de la parte de Sudamérica, entrar a Centroamérica, donde dice ella mismo que va a hacer una ruta un poco más rápida para llegar en verano a Alaska. Sí, a fines de julio. ¿Qué tan complicado cruzar fronteras? No, más nada, que nada por los papeleos. No, sí, el tiempo, el calor de alguna frontera, eso, el traje de moto, tener que, de repente, tú haces, cuando llegas a una frontera, haces migración tuya, y luego está el tema de la importación temporal de la moto. Te tienes que fijar muy bien en el tiempo. Una cosa es que a ti te den 3 meses como persona natural y que a la moto, y que le ha pasado a algún amigo que la importación temporal de la moto era por 1 mes. Y él, claro, como tenía los otros 3 meses, se quedó, no sé, 2. Y resulta que la importación temporal de la moto es distinta. Son 2 cosas diferentes. Tienen que coincidir en el tiempo que tú pretendes estar en el país. Eso es muy, muy, muy importante. Que te den lo máximo posible, porque aunque vayas por 2 semanas, te puedes atrasar. Algo puede pasar. El papel de importación temporal de la moto, siempre lo tienes que exigir. En Paraguay no me lo pidieron. Y no, no se preocupe, no, si acá usted es parte del Mercosur, usted puede pasar libremente. Te lo van a pedir, tú tienes que exigirlo en todas las fronteras, porque es necesario. Cuando salgas del país, ahí te va a venir la multa. Y el seguro, muchos países requieren su seguro de... Ustedes no necesito yo un seguro para comprar acá como moto extranjera, pero todos los otros países sí. Argentina, Chile, aquí te viene Colombia, Paraguay, te exigen también el sí, sol, ya lo compré, ya lo compré, creo que $30. Sí, ese ya lo tengo listo. Pero eso es lo que uno tiene que averiguar antes, los requisitos. Nunca me han pedido la licencia de conducir. En Brasil me pidieron la vacuna de la fiebre amarilla. Sí, eso es. Eso, clave. Y saber esos 2 trámites y tener paciencia, tolerancia, saber que vas a perder toda una mañana o quizás todo un día, tanto. No me ha tocado todavía, pero que estos países son pequeños, no son como México, por ejemplo, Estados Unidos, pero harta paciencia, tolerancia y la mejor cara, la mejor disposición para que las cosas salgan más rápido. Y en cuestión del mantenimiento de la moto, ¿cómo te ha ido? Tú mismo, dices que tú sabes mecánica básica. Sí, básica, pero el mantenimiento se lo hago cada 10.000 kilómetros, que es lo que requiere la moto. El último fue en Paraguay. Paraguay era muy barato, muy barato. No costaba ni un cuarto de lo que cuesta en Chile. Y en algunos concesionarios me han hecho el escáner de la moto gratis, todo ok. En algunos talleres también. Así que ahí no he tenido grandes problemas. Los neumáticos me auspicia la empresa Motoventura en Chile. Los envía, son unos Heidenhaut Scout K60, los que uso yo, que me permiten hacer buenas rutas de ripio y asfalto, y están probados. Todos me dicen cómo andan en lluvia, pero yo vivo en el sur de Chile y yo siempre los he tenido, así que he hecho rutas hacia la isla de Chiloé, rutas con mucha lluvia y todo bien, no he tenido problema. ¿Y en cuestión del cambio de aceite? Todo eso es la mantención. Mi moto lo requiere cada 10.000 kilómetros. Oh. Una vez es completa. Completo. Todo ok. Qué genial. Genial. Bueno, hay motos, depende de la moto. Esta lo requiere cada 10.000. Hay motos que yo tenía la Falcon, la Honda Falcon NX400, y esa consumía 1 litro de aceite cada 1.000 kilómetros, aproximadamente. Sí, todo depende, tú tienes que conocer tu moto. Yo aún así, que conozco bastante la mía, igual ando con su manual, ando con hasta con otra patente. Ya, ese, por si acaso, pero es que es porque en Chile puedes usar solo la patente de atrás, no la de adelante. Pero quizás, yo digo, en otro país sea, no sé, necesario o algo así, llevo la otra por si acaso. No pesa nada. Sí, pero eso del aceite me parece, al menos a mí, que estoy en este mundo de las motos, un poco... No. Mi moto lo requiere cada 10.000. Claro, porque acá tenemos aceite, bueno, el aceite que tenemos acá es de 3.000 kilómetros. Cada 3.000 kilómetros hay que hacer el cambio. Entonces, por eso era mi pregunta, no. y mi sorpresa. La BM lo requiere esa moto cada 10.000, su mantención, con todo, cambio de filtro, de aceite, de todo. ¿Y ¿Qué te ha parecido el costo de la gasolina en el trayecto? Baratísimo. Este país es barato. Uruguay es el país más caro. Junto con Brasil, puede ser. Bolivia, aunque me cobraban 3 veces por ser de extranjero el precio de la gasolina, igual era barato. ¿Por qué 3 veces el precio de la gasolina? Ah, porque en Bolivia al extranjero se le cobra diferente. Tiene una boleta distinta. En algunas bencineras no te venden gasolina a los extranjeros. Está subvencionada solo para los bolivianos. Wow. Es un poco tedioso. A veces tuve que comprar en bidón para cargar la misma moto. ¿Dejarle parar la moto en un lado? Sí. Sí. Y en cuestión de trayectos un poco complejos, me han dicho que la parte del desierto de Perú es complicado. Harto viento, pero no se compara con Ushuaia. La Patagonia tiene mucho viento. Eso yo creo que es lo más terrible. A mí me carga el viento. No, son de repente 1000 kilómetros de un viento terrible que te pega de un lado, te gasta el neumático completamente en B. Uh-huh. Y te pescan ráfagas de viento, te toman, pero aunque tú seas piloto del Dakar, te tumba igual. Puede ser una ruta, una calle muy extensa, un camino muy amplio, y el viento te va tomando hasta que te deja en el otro extremo. Y en un camino de ripio están los 73 kilómetros malditos entre Gobernador Gregorio y Tres Lagos. Esos son piedras, no es tierra, son piedras que te hundes, porque son como piedras de río. Te hundes, tienes que estar a 100 en ripio y con viento, que te toman ráfaga. Eso ya es lo más difícil que yo he hecho. ¿Ya estás preparada para el Dakar con toda tu experiencia? No, para nada. La vas haciendo en el camino, pero... ¿Pero tienes tu proyecto de enduro? Oh, me gustaría tomar buenas clases de enduro, y por algo quiero regresar cuando regrese a Chile, y creo que me voy a vivir al Arica, al norte de mi país, para poder tener práctica en arena, que me gusta. Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de los rally. Y bueno, si ya vi que no hay nada imposible, ¿qué va a ser eso? De aquí a unos 2-3 años en el Dakar. Participando. ¿Y por qué Alaska? ¿Por qué decidiste hasta allá ir a hacer tu ruta? Porque quería unir América de punta a punta. Y el extremo, el poblado más austral del mundo es Puerto Toro, en Chile. Y el arriba es Prudhoe Bay, en Alaska. Y quería unir esos dos extremos. Podría haber salido de mi casa rumbo a Alaska, pero no, yo quería hacer punta y punta. Entonces, ¿Y cómo haces para dirigirte y llegar a ciertos lugares? ¿Dónde te vas a quedar? Ah, bueno, generalmente... ¿Para marcar la ruta? Marco la ruta generalmente. Si no conozco a nadie, porque hay mucha gente que te ayuda, te habla por las redes sociales. Si no conozco a nadie en la próxima ciudad, busco por Booking, tengo señal Wi-Fi, si no, el Maps.me es una aplicación súper buena en el celular que incluso te ayuda a buscar dónde comer y dónde dormir. Sin necesidad de internet. Lo busco con tiempo, o generalmente llego temprano, no suelo llegar tarde. 4 de la tarde, llego a la ciudad, busco, evalúo, generalmente alrededor de las plazas, es bien seguro, y que tenga estacionamiento. Eso sí que sí. Siempre con estacionamiento. Si no tiene estacionamiento, no. Primero la seguridad de mi moto, después yo. Claro, primero la enana, sí, como claro. Siempre. Sí, claro que sí. Y bueno, ¿has tenido experiencias negativas? Cuando me enfermé en Bolivia, creo que fue lo peor. Ese día todo salió mal. No debía haber seguido, por eso les digo, tienen que descansar, tienen que no asumir riesgos que no son necesarios. Yo debería haberme regresado a Sucre y quedarme durmiendo en cama 2-3 días. ¿Y a nivel de personas? No, nada. Absolutamente nada. Nunca me he sentido en riesgo de algo, de alguien. No. Solo tráfico. Tráfico y animales que se cruzan, especialmente en Perú y Bolivia. Pero que alguien esté diseñando algún plan malévolo y que yo sienta que estoy en peligro, no. No salgo de noche, no. En montañita salí, pero con gente que conocí ahí del lugar, ya que teníamos algo. Pero tampoco de llegar a la casa, sí. No bebo alcohol en los viajes. Ni nada extraño, porque... quedas ebria, no a quedar tirada en la calle, pero imagínate, o alguien colocó algo en tu trago, alguien supo de tu viaje, intentan robarte. Hay un caso de un chico que estaba carreteando y despertó en una isla, y le estaban pidiendo dinero por sacarlo de ahí. y estás en una isla y todo, y el tipo nunca estuvo en una isla, estaba amarrado, estaba así como a 2 cuadras de donde estaba carreteando. Pero claro, vino que era extranjero y le querían sacar dinero. Qué miedo. O sea, tienes no tienes que correr riesgos tontos. Eso ya son riesgos tontos. ¿Y esta vez te ha pasado algo como lo que hicimos nosotras, que te ubicamos? ¿Sabes qué? ¿Grupo así de gente que te quiere encontrar, que te quiere, te va a buscar? No. El primer país donde gente ya te está esperando, generas esto de mover personas. Para mí es valiosísimo, porque hay personas que dejaron ese día de trabajar, gente que se dio el día para estar contigo, y como para mí lo más valioso es el tiempo, esa gente dio tiempo de su vida para estar conmigo, y para mí eso es maravilloso. Ustedes la ruta de hoy día, maravilloso. Eso ya me comenzó a pasar acá, quizás después sigue pasando, pero no me había pasado antes, no era conocida ni nada. Gente sí que por las redes sociales te, oye, vivo en tal lugar, si no tienes dónde quedarte, acá estoy. Sí, eso sí me ha pasado. Generalmente con que son amigos de amigos. No es como alguien que nunca había visto yo en mi vida. No, una amiga me lo recomendó, una amiga que tiene moto sabe que ella también se alojó ahí o algo así. Pero así de llegar de a la casa de... No. Difícil. ¿Y cómo fue que se pusieron en contacto ustedes? ¿Por las redes sociales? Bueno, Pili. Ayer estuvimos con Pili y ella nos... Nos pasó el video que tú estabas haciéndole el mantenimiento. Le estaban revisando en Cuenca. Sí, en Cuenca. Estaba Morejón Motos. Estaba en Cuenca, entonces... ¿Quién se hizo viral? Me pasó el nombre de la del Facebook, entonces me comuniqué con ella, me dio el número y cuadramos para ayer encontrarnos. Sí. Hacer la ruta a la mitad del mundo. Y hoy quedamos para almuerzo con las MME. Y salir de ruta a Cayame, a la otra mitad del mundo. Así que ahí lo pueden... Bueno, en la página, que es Aileen al Límite, que es AYLEEN al Límite. Está en Instagram, que tengo hartas fotitos de viaje. Facebook, está como fanpage. Y hay una página que es www.aileenalimite.cl. Así que ya saben dónde seguir la ruta. Estaremos atentos también para ver... La llegada al punto final. Genial. La conexión de las dos puntas ojalá de América. Que se logre, ojalá. Por favor, no, sea como sea, igual vamos a estar atentos para ver cómo sigue tu trayecto. Haznos partícipes de tu trayecto, sí. Y al regreso, no te olvides de pasar por aquí. No, yo voy a volver a Ecuador. Hay muchas cosas que me faltaron por recorrer. Sí. Tal vez ahí se puede hacer las otras rutas, la parte del oriente. Hay buenas rutas para dar Papadacta, Baeza, Puyo. Para salir de Ecuador, sí. Tienes muchos lugares, otros puntos también. Volveremos. Para conseguir. Y lo bueno del Ecuador es que es pequeño. En un día, si te decides hacer buena ruta, en un día puedes conocer toda la parte de la Ruta del Sol, la ruta del Espóndilus, toda la costa. Sí. En dos días ya te conoces toda la costa, todas las pequeñas playas que tienes en el trayecto. En un día igual puedes hacerte la parte del oriente, Puyo, Baeza, Macas. Entonces, eso es lo bueno de este país, que es corto y las rutas no son tan largas. Así es. Perfecto. Así que si te decides, nos avisas con tiempo. Igual tu regreso, como te digo, aquí vamos a estar esperando. Muchas gracias. Si gustas y acomodas tu tiempo, nos regalas una semanita de tu tiempo, porque con Heli estábamos cuadrando y hay lugares espectaculares acá. Maravilloso. ¿Volveré? Claro que sí. Claro que sí. Igual tú sabes... tienes a disposición nuestros hogares. Muchas gracias. Claro que sí. Y como siempre, deseándote las mejores buenas vibras, que el viento te favorezca y que tu ruta sea exitosa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder compartir mi experiencia y que más personas la conozcan, y que, no sé, para mí poder inspirar a otras personas es la magia de este viaje. La magia, porque no solo me hago feliz a mí misma, que voy siendo muy feliz, sino que poder inspirar a otras personas a que cumplan sus propios sueños y hagan sus momentos mágicos. Así es. De hecho, ya quedas como un ejemplo para todas las personas que están decididos o que se están decidiendo a hacer ruta. O sea, tomar, como tú mismo dijiste, tomar esa pequeña decisión pequeña pero clave decisión al principio de dejar todo y salir a ruta, creo que es la más fuerte. Sí. Ya después en el trayecto lo que te va pasando ya es cuestión del camino. Y cuestión de ese pequeño, la, de el pequeño, el primer patazo, como se dice, la, el primer puntapié es el más, el que cuesta más tomar. En Chile tenemos una frase que es, ante la duda, acelera. Bien. Y bueno, los requisitos no tienen que ser los requisitos, no, o los mínimos requisitos. ¿Te acuerdas? Una vez anterior tuvimos también la visita de otro motoviajera que viajaba en una pasola, en una motoneta. Entonces, uh-huh, ella, ¿qué cilindraje tenía ella? 125. Sí. No, eso da lo mismo, te das cuenta que entonces, tú te vas acomodando decía, nada más. Ella decía, yo voy a 40, voy viendo, voy conociendo, me encanta. Sí, entonces no es necesario, como tú lo dices, tener la cilindrada, ir hecho bólido de un punto a otro punto y el viaje, o sea... Uh-huh. Ese es el viaje, estos momentos, uh-huh, esto es mi viaje, esto es estar conversando con usted, esto ya es viaje, no es necesario estar, claro, en la moto a 1000 por hora. Yo conozco gente que hace rutas de... Yo conozco a alguien que hizo Alaska como en 3 meses, salió de Chile. Eso no es un viaje, o sea, eso es hacer kilómetros, eso es hacer kilómetros, y sí lo hizo, geográficamente lo hizo, se movilizó de un punto de origen a un punto final. Ahora, lo que hiciste entre medio es lo que es tu viaje, para mí, conocer, comer otras cosas, otros climas, disfrutar de las personas, preguntarles qué hacen, cómo viven la vida, cuáles son sus temores, eso. ¿Qué fue lo que te intoxicó en Bolivia para no caer? Un burrito. ¿En serio? Sí, y lo pedí en un hotel. Híjole. Wow. Sí. Así que no hay que ser prejuicioso con, ay, no, es que la comida de la calle es... Pero la bueno, que... en no, cuestión de bacterias puede ocurrir en cualquier lugar. Es, exacto. O sea, puedes estar en el lugar más... salubre que parece. Claro, sí, exacto. O sea, el más adinerado, el más lujoso, el más nítido, limpio, pero ¡ping! O sea, y tienes que considerar que tu sistema inmune baja de repente y algo que comiste, que quizás esté en un estado de ánimo, con un sistema inmune bueno, no pasa nada. Si estás con estrés, ansiedad, con baja defensa, te puede... Y en Bolivia el tema de las alturas, subes muy brusco, bajas muy brusco, eso baja tu defensa. Entonces igual es un factor a considerar. Wow. Buen punto. Este programa va a ser una enciclopedia para motoviajeros. Increíble, increíble. Para todas aquellas y aquellos que quieren decidirse a partir, abrir sus soluciones, a estirar sus horizontes, claro que sí, ya lo saben. Los mejores tips han sido esta noche. No hemos tenido programa como el de esta noche. Aileen, muchísimas gracias por toda esa sabiduría que nos has impartido. Muchas gracias por esas anécdotas, por enseñarnos a prepararnos también y por esa buena onda que tú llevas en ti y transmites y esa sabiduría ante todo. Lo que tú das, tú recibes. Entonces, tú das cosas buenas, lo que te llega es cosas buenas y en abundancia. Claro, ¿sí? Y esto es como una, qué sé yo, base, un instructivo. Cada cual arma su viaje a su pinta. Hay que decir, yo no voy a hacer camping, bien, no hace camping, y está bien. El viaje lo hace uno. Uno se amolda a lo que quiere hacer, a las comodidades que quiera tener, ahí es donde eliges la cilindrada y todo, pero el viaje lo armas tú a tu pinta. No es necesario estar en la moto que estoy yo, ni llevar todo lo que llevo yo. Esto es consejos prácticos. El tema del botiquín, el tema de los primeros auxilios o el tema de saber cómo reparar la rueda. Pero cada cual va viendo, igual que en la vida, lo que lo afloja, con donde tiras y afloja. Perfecto. ¿Y ahora que las conversaciones con tu familia cómo son? Bien, súper relajada, como si estuviera en el país. ¿Sí? Súper bien, súper bien. Generalmente ven las fotos en las redes sociales y ya, bien, esta chica está viva. Ven, el, sí. Ven ese GPS que dice que tienes, ya, sí. Está por ahí. Sí, que yo creo bien. Que ni lo ven. Así es, gente, bueno, vamos llegando al final del programa, un programa que de hecho que más quisiéramos que sea un poco más extenso para seguir conociendo más de esta aventura. Esperamos tenerte de vuelta a tu retorno por aquí, que nos cuentes la segunda parte del programa. Muchas gracias. Del recorrido. Muchas gracias. Saber cómo te fue por la parte norte del continente, cómo te trató la gente. Y cómo fue tu llegada al punto, a tu meta. Okay. ¿Sí? Cualquiera que sea, pero tu llegada a tu meta. Ahí les voy a contar. Claro que sí, no te olvides de compartir. Saludos desde Chile y visiten Chile, que es un país bien bonito. La de Angosto tiene bastante variedad de cosas. Tenlo por segura. Sí. He de ir a tu país. En algún momento se llega. Claro que sí. Así es, gente. Bueno, estamos llegando, como les dije, al final de este programa. Gracias por habernos acompañado en esta entrega, en esta nueva entrega de Torque y Metal. Nos estamos escuchando el próximo día, viernes, con más carga de temas de motociclismo, con más cargas de música y con toda esta buena vibra que siempre tenemos aquí en el programa. Mi nombre es Javier Nazalmeida. Recuerden que si van a hacer una ruta, por más pequeña que sea, siempre con todas las protecciones necesarias, con toda la precaución del caso y teniendo en mente que hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos, tengan un buen fin de semana y nos estamos escuchando el próximo día viernes. Claro que sí, mi gente preciosa, gracias por acompañarnos esta noche. Les saludó Elizabeth Delgado Carrión, Luna para todos ustedes. No se olviden que para cualquier sesión fotográfica, 0960-2960, despacio, a las despacio. Órdenes. Repita y despacio. 0960-2960-94, a las órdenes, cualquier tipo de sesión fotográfica. Nos estaremos escuchando el próximo viernes. Saludos brutales para todos y Luna Papachos. Esto fue Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gracias. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your streets and our mixed boots? Are you a fighter or would you cower? It's our time.